Hola, esto es Trópico de Cáncer. Yo soy Julia desde México y estoy con Leonora en Chicago. Hola. Y con Gachela en Nueva York. Hello. Bien, me gusta que variamos. Pues en nuestro segundo episodio del 2016, en el pasado hablamos lo que nos había gustado del 2015. Entonces yo creo que es una buena idea hablar de nuestras predicciones para el 2016, uh-huh. Lo que creemos que va a pasar, los trends, digamos. Las nuevas tendencias. Porque aunque esto sea un podcast con temas de horóscopo, todavía no podemos predecir el futuro. Entonces, podemos decir las tendencias. A ver, Leonor, dinos una tendencia. Me agarraste en curva. Iba a decir que he estado leyendo muchos artículos este fin de semana, o sea, como cuatro, no tantos, que en Vice escribieron como que ya en el 2015 se murió el hipster, ahora sí, y como hacían como, tratan de pensar como cuál es el siguiente trend y como cómo va a ser la gente, o sea, qué le sigue después a los hipsters. En mi mente son los chorreados son los nuevos hipsters. Claro. Pero ¿cómo habíamos dicho que se decía chorreado en inglés? Hubo esa pregunta, ¿no? Sí. Los chorreados también son medio podridos, ¿no? Ah, ¿o no? Sí, obviamente. ¿Qué son los chorreos otra vez? O sea, como que lo siento, pero no podría explicarlo. ¿Tú puedes explicarlo? Es lo que está tratando de tener una definición, pero no sé, es como alguien que hace como dibujos súper sucios y... Uh-huh. Igual y también está un poco sucia su ropa, pero, o arrugada, ni siquiera sucia, y como que su vida es medio un desastre, pero al mismo tiempo tiene el control al máximo. Y obviamente tiene tatuajes de stick and poke, como un corazón que dice mom o algo así. ¿Y qué más? Y también como ropa como de bebé, ¿no? Como el baby core. Sí, exacto. Este... Eso también está súper. O sea, es sudaderas. El equivalente al recién bañado, por así decirlo. ¿El recién bañado? ¿Cómo? O sea, ya sabes, gente que está permanentemente peinada con gel, ya sabes, que parece que se acaban de bañar todos el día. Me encanta ese concepto. Julia es súper buena para ubicar los recién bañados. Cada vez que jangueas con Julia siempre está recién bañada, bañadita. Sí, soy un poco, a veces. Como 5 de la mañana en la playa y volteas y hay alguien recién bañado, así. Sí, justo. Ojos justo, de cloro. Sí, exacto. Me encanta ese sentimiento porque es como tener 5 años y estar ahí como... Sí, todo como relamidito, ¿sabes? Peinado para atrás. Precioso. Ya con tu chocomilk listo para ver la tele y irte a dormir. Chocomilk de licuadora, no disuelto en vaso, o sea, en licuadora. Sí, no, licuadora con espumita. Aunque he de decir que en nuestra casa había calcetose para que creciéramos, cosa que claramente no funcionó. No funcionó. O sea, éramos la casa aburrida porque no tenía chocomilk. O Nesquik, ninguno de los dos. Teníamos calcetose. Sí, nosotros éramos casa Nesquik. Bien hecho, más mainstream. Era cool. Bien. Uh-huh. ¿Qué iba a decir? Ah, bueno, entonces ya no va a haber hipsters. Yo también leí ese artículo. Díganme, hoy que estuve en Williamsburg, puta, los hipsters no mueren. O sea, aquí siguen muy... muy vigente, y es raro porque ves gente vestida de leñadores y es como, uy, ¿qué no? O sea, 2016. Sí. Y está bien, pero a la vez es raro porque son como, es como ver Portlandia, como ya está tan choteado, o sea, sí. y no se te hace sentir incómoda, y es como, viven en otra, supongo que llegamos a la conclusión de que estar en un grupo donde todos se visten así, entonces no te das cuenta. No lo cuestionan. Ajá, como gente con lentes y cuadros y barbas gigantes y todos trabajan en Brooklyn y así. Pero es como... sí, como que ya, o sea, no... Yo justo, justo hablando de eso, Leo me pasó un link, entonces yo también leí los artículos de Vice ayer. Pero, ¿qué iba a decir? Había uno que, o sea, no sé quién, a un editor de Vice... como que dice como que la verdad en Vice tenemos la fama de ser super hipsters todos, ¿no? Entonces, me tomé a la tarea de ver qué es lo más hipster que han hecho los hipsters. Entonces, como que le escribe, no sé, a 10 personas dentro de Vice y les escribe como, oigan, ¿qué es lo más hipster que han hecho? Y todos le responden como cosas, o sea, como broma, y él como, no, o sea, esto es en serio, díganme qué han hecho. Y Y entonces ya, o sea, como que lo dicen. Y por ejemplo, uno decía que lo más hipster que ha hecho era que cuando, o sea, él antes trabajaba también en una revista, pero era un trabajo más corporativo, entonces tenía que ir de traje y no sé qué. Y dijo, como voy a entrar a trabajar a Vice, shit. Y que como que fue a correr y compró 6 camisas de leñador rojas, o sea, como 6. Y dijo, pues perfecto, ya puedo trabajar en Vice. ¿Y qué más había? O sea, como que había cosas, o sea, había gente súper intensa que dices como. O sea, y todos decían, como estoy perfectamente consciente que, o sea, digo que no soy hipster y he hecho todas estas cosas, pero la verdad es como del 2009, ¿sabes? Como de, tenía un blog, no sé, como salí en las fotos de The Cobra Snake, iba como a este antro. Pero ese era un hipster raver raro, ¿no? La época de sí. Cuando de Justice. Exacto, justo, hablan de Justice, pero no de vez, foto artículo. Como que el concepto de hipster no existe y es como algo que, o sea, a mí me pasa un buen que la gente que tiene trabajos normales y, no sé, vidas más tradicionales lo usan muchísimo y lo usan como un insulto. Ajá, como un insulto y tipo a mí me lo han dicho amigos míos y es como, güey, es que es tan estúpido hablar de eso a la. Como sí. A mí también me lo dicen todo el tiempo. Hay gente que piensa, no, tú tienes el problema en Chicago, ¿no? Sí, porque solo yeah. Porque tengo un problema. Solo porque tengo lentes y no sé, o sea, supongo que. Y usó leggings, se llama Can Apparel. No, como pero. Pantalones dorados. O sea, ni siquiera siento que me vista tan llamativa ni tan diferente, pero como que la gente en mi escuela no se viste así. Y no sé, el otro día me básico, puse un pin. Vino. Sí, medio basic. No, porque. Basic. No, solo, no sé, como que la gente lo dice un buen. Y luego digo cosas que me gustan y todos como, ay, era hipster. Ya es como de broma, pero. Pero me caga. Pero es súper raro. Aunque sí. Leí un artículo muy bueno de que era como, ¿cómo no puedes ser negro y ser hipster? Y pensé que iban a hablar como de Childish Gambino y como de. Ser el only white guy en un Kanye West concert y esas cosas. Y en realidad era un cuate que hice como, o sea, es que hice todo lo que tenía que hacer para ser hipster. Viví en Williamsburg no sé cuántos años. Y sabes, como toda la lista. Pero como que lo que tiene, o sea, lo que caracteriza a un hipster según él es que tienes como que vivir en un mundo donde no, o sea, como no te importa el mundo. Como que eres como inmune a lo que está pasando a tu alrededor y como todo es como chistoso e irónico. Es como, y si eres negro, así no es tu vida. Y solo por más que lo intentes, es como, pues no, como que sí tengo que tener cuidado cuando voy caminando en la calle y como tengo que tomar mi vida en serio porque no soy igual a ti. Y fue un gran giro ese artículo, me gustó. Ajá. No, nada. ¿Pero leyeron el artículo de Mass Brothers? Juli, no. Sí. Sí, yo sí lo leí. Mamá me lo mandó por mail, por WhatsApp. Y como que leí el título y fue como así, sí, mamá, todos lo odian. Y luego, unas amigas del CESA íbamos a ir a cenar y como vamos a cenar el jueves, sí, vamos a cenar. Por cierto, Julia, ya sabes. Entonces ya lo leí porque la gente me estaba preguntando y como que, o sea, hay cosas que sí tienen razón, pero se me hace que es un caso de criticar por criticar, o sea, como que. ¿Por qué no nos explicas qué es Mass Brothers y qué decía el artículo? O sea, es que Mass Brothers es una tienda de chocolates en Williamsburg que son dos hermanos que se llaman Mast, que bueno, o sea, además de ser, el chiste de la tienda es que es, o sea, como que productos, o sea, viene del grano a la barra de chocolate, ¿no? Entonces muchos lugares, o sea, es que el chocolate se trabaja de dos maneras. Por un lado pasan del grano y lo, o sea, como que son un proceso largo y se vuelve ya lo que conocemos como chocolate y el otro lado es ya como los pedazos de chocolate y lo transforman en barras, en bombones, en pasteles, etcétera. Pero un chocolatero normalmente es el que transforma ya el chocolate, no el grano, ¿no? O sea, eso es como que tradicionalmente. Normalmente el grano, aunque sea de manera más o menos artesanal, son en fábricas donde tienen que tostar, tienen que hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, Mass Brothers es de las primeras en hacer de principio a fin todo el proceso. O sea, ellos compran granos y lo transforman en barras, ¿no? Y todo lo hacen en la misma tienda. O sea, pues ir a la tienda y ves, había un tour, yo nunca lo he hecho, pero o sea, ves cómo lo transforman. Entonces, lo que decía el artículo, o sea, el artículo como que los critica durísimo, y Mas Brothers tiene como que una imagen, son dos hermanos muy guapos, la verdad, como con lentes sí, y barbas grandes, como pues sí, o sea, podrías decir que son hipsters y tienen un, o sea, son chocolates como con un diseño muy moderno y las tiendas son súper modernas, o sea, es mucho de la imagen. Sí. Y primero los criticaban diciendo como pero que todas las marcas son esos, eso es lo que sí, es. Exacto, todas las marcas tienen imagen, nada más que esto es una imagen que a ciertas personas no les gusta. Bueno, y además es un chocolate caro, ¿cuánto? Las barras creo que cuestan como 9, 10 dólares. Uh-huh. Pero entonces lo que decía es de que todo era un producto de la mercadotecnia. Y sacaron una foto de cómo antes no tenían barba. Como, ah, sí. O sea, eso no tiene nada que ver, o sea, yo antes tenía el pelo corto, ya sabes que iban a decir que como porque ahora tengo el pelo largo es falso, no tiene nada que ver. Y decía que es un proceso de la mercadotecnia, sí, pero tú cuando tienes la idea de un producto, tienes también la idea de la mercadotecnia. O sea, esa es la genialidad de, o sea, eso es positivo, ya sabes que hayan pensado en una imagen al 100% completa. Uh-huh. Y luego decía que al principio, no eran de grano, a tabletas, sino que compran el chocolate ya procesado y lo hacían barras, que es lo que hace uh-huh. la mayoría de las tiendas, y que luego, o sea, pero que su idea siempre fue hacerlo, entonces que luego ya lo hicieron de principio a fin y que el sabor cambió y que es como que un poquito más rústico, no es tan uh-huh. fino, o sea, no sí, sabe como eso, a chocolate europeo. Ajá, es como más amargo siempre, ¿no? Exacto, pero yo siento que eso, o sea, eso es, o sea, no quiere decir, pues chance ya no te gusta, pero no quiere decir que es malo, ya sabes, obviamente que va a saber diferente, al momento que cambiaron de hacerlo sabe diferente, pero una vez uh-huh. más no pienso que sea malo, sí. Y pues es un gusto específico, no es el gusto del chocolate suave con leche europeo, o sea, como los franceses o los suizos, pero no, o sea, a mí la verdad sí me gusta. Uh-huh. Y luego, ¿qué más decía? Y decía que era carísimo y que no era un buen chocolate. No se me hace tan caro, o sea, no, eso es lo que cuestan todos los chocolates que son... Sí, pero es que además es un proceso artesanal, entonces uh-huh. el hecho que hagan todo eso en una zona en Williamsburg uh-huh. lo vuelve mucho más caro que si lo hacen en el centro de Estados Unidos o en el centro de Europa, una fábrica en el medio de la nada donde hacen producciones gigantes, entonces uh-huh. pueden bajar precios, o sea, cualquier producto artesanal va a ser más caro. Y sí. no es como que sea tres veces más caro, o sea, sí es una barra de chocolate cara, pero tampoco es como que, ya sabes, te cuesta $2 uno y $10 el otro, no es así, o sea, es $2-3 más caro. Y la otra cosa que decía el artículo era que, uh-huh. o sea, que es algo que es como para la gente que no sabe, que nadie en la industria... Pero todo está así. Ajá, ¿no? Pero que nadie en la industria lo usa, y eso uh-huh. yo, o sea, es falso. O sea, porque trabaja en un restaurante donde lo usaban, por ejemplo. Wow. Oye, para hacer un postre específico. O sea, qué como bueno que sí. ¿Qué sí. me preguntaste? Ah. Sí, no, te juro, porque es que es impresionante, porque tiene que ver este artículo con justo lo que decía Leo, que ya está muriendo esto. Entonces, uh-huh. de repente ya hay un backlash. De odio. Y todo el mundo es como, ah, pero porque todos somos ovejas. Y entonces, como sale el artículo, y yo hasta dije como, o sea, no lo leí, pero dije, después lo leo y le pregunto a Julia. Pero es como, y todo el mundo ya estaba tuiteando como, ah, sí, es una estafa, nunca me gustó, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces ya todo el mundo, o sea, va con eso, y porque el artículo es tan popular, y ya esa es la opinión general, ¿ya sabes? Sí. No sé, y como pero, que se me hace que han tenido muy buena influencia, o sea, fueron realmente los primeros de hacerlo de principio a fin, uh-huh. que sí es un sabor más rústico, pero, o sea, por ejemplo, gracias a ellos en México lo empezaron a hacer, o sea, el año no sé si en el 2015 o en el 2014, se abrió la primera tienda en París donde hacen chocolate de principio a fin. O sea, ya sabes, como que eso es un gran... O sea, es como que hicieron una tendencia que no le va a gustar ajá. a todo el mundo, pero se me hace importante. No sí. sé, y como que pusieron en el mapa el chocolate, que era como que algo olvidado. O sea, la gente no... Siento que era como, vino, cerveza, ya sabes, pero la gente no apelaba uh-huh. tanto el chocolate. Pues lo pusieron en el mapa. O sea, Lo que sí leí era la parte del director de arte que tienen, que él hace todos los diseños y los motivos, y sí ajá. es impresionante, y la verdad, o sea, eso es lo que te vende, o sea, yo sé que, o sea, sé que es buen chocolate, pero porque te, o sea, compro mis chocolates de acuerdo a ti, Julia, y confío en ti, pero, o sea, es un súper regalo, y, o sea, y sí, o sea, visualmente es hermoso. Como estos sí, chocolates y, mexicanos, no me acuerdo cómo se llaman ahorita, como tienen un nombre medio maya, como chocolate, o no sé, como quizás esté en náhuatl o en maya o algo así el nombre, ¿sabes? Como es chocolatl o algo así, pero no es. Y es súper buen chocolate y lo hacen en Mérida también. Hasta tienen su propia plantación de cacao y su propio tipo de cacao y lo hacen como desde el grano hasta la tableta. Y son dos belgas, creo, que se fueron a vivir a Mérida y como es un chocolate de súper buena calidad. En México lo venden en... Lo venden en muchos lados, o sea, como que hasta el empaque está en inglés, pero en México lo venden en el Pan Cotidiano y lugares así. Pero lo ves y jamás lo comprarías porque piensas que es un tourist trap, porque tienen como un jeroglífico maya y sí, como creo que colores lo vi horribles. Porque tú solo lo compraste, ¿no? Alguien, ¿no? Ajá, exacto. Y lo ves y como que pésimo, sí. Así, y tiene unas fotitos en blanco y negro atrás y está fatal. Y es como gente que no se asesoró bien y que es... Ya, claro. O sea, ¿sabes? Ya lo no ven se en me hace lados. Que es como, no estás estafando a nadie porque tienes que vestir a tu producto lo más bonito del mundo, más bonito de lo que es. Y o sea, todo el mundo, o todo sea, el todos mundo compramos lo hace, eso. O sea, como, Snickers tipo, lo hace. ¿Sabes o sea, qué me compraste diseña poco? Sus... No sé, es que a mí me desespera, perdón. Es como, compré unos calzones de Calvin Klein, pero porque, o sea, y totalmente víctima de todo el marketing. O sea, pero buena y... compra, Hachel, yo lo he hecho. Gracias. Y sí, y me di cuenta, como, puta, y, o sea, no estoy, ya sabes, es como algo que se mete en tu cabeza, como, es también el hype, y lo que estás comprando una idea, y estás comprando, o sea, más que lo que la calidad del producto, que, y que si dices que es de buena calidad, pues te creo. A mí pero, sí me gusta, porque me gusta el chocolate amargo. No, no todos, hay unos que no me gustan. A mí probable. También, y según yo abrió la puerta a esta idea de que el chocolate es como que ácido y mucho más frutal, que es, me hace sentir, o sea, por ejemplo, hace poquito creo que ya conté aquí que mi papá trajo mucho chocolate de Ecuador, y es así, es muchísimo el sabor, y pues en realidad el chocolate es una fruta tropical que crece en el trópico, entonces como que se me hace que esos sabores son muchísimo más similares al fruto del cacao. Es más, hasta es más similar como, o sea, como al cómo consumían antes el cacao en México que a toda esta otra forma europea, que es deliciosa y a todos nos encanta, pero, ¿no? O sea, pero como que resalta un poco los sabores de dónde es el chocolate, en mi opinión. Que, o sea, es como que áspero, o sea, no es para todos gustos ni para todo momento, pero aún así es, o sea, como que es bueno. Y no es para atascarse, es para comer un poquito nada más, pero eso es parte con de... con tu café. Exacto. Pero yo creo que también tiene que ver con que es Williamsburg, y ahorita Williamsburg es una pesadilla. O sea, yo igual voy mucho porque tengo cosas que hacer ahí, pero sí es como, ya, es como un centro comercial, como una tienda gigante de J.Crew, una tienda gigante de jeans, y entonces ya tiene que ver con que ya perdió esa magia de, estamos, este es un nuevo lugar para gente joven y sí. Artística, no, es... un lugar para gente como banqueros y gente de Wall Street y gente horrible de fraternities que va ahí y se compra un condominio horrible y entonces parte de como el backlash de encontrar, ¿cómo digo backlash? Perdón, no sé. Pero es que me encanta esa ¿como palabra. ¿Como consecuencia? Sí, pero consecuencia negativa, como el... Bueno, ya sabes. La consecuencia ya sabrán. Negativa. Ajá. No consecuencias, ni siquiera es eso. Es cuando ya les caíste mal, entonces, no sé. De toda la zona y de como esa cultura que ya es como, ya no es auténtico, ya no eres un, ya sabes, ya todo sí. El mundo es hipster, porque Urban Outfitters ya te vende todos tus camisas con bigotes, lo que sea. Es raro, pero me choca, es como un tema que es raro, no puedo, o sea... Es un tipo de gente súper troll que te quiere, o sea, que le encanta hablar de eso y le encanta... Sí, es súper raro. ...trolearte y, ya sabes, hacerte... O sea, como... Sí. Que, sí, no sé, como que cuando ya se volvió un insulto y es un insulto súper específico como a ciertas personas y me pasa todo el tiempo. Digo, no me molesta que la gente me lo diga, ni me ofende ni nada, pero es pero un es sentimiento como... rarísimo. ¿Saben que es súper hipster? ¿Qué? Tener un podcast en radio, amigo. Ah, ya sé, ¿verdad? Pues, ¿sabes qué? El podcast es el nuevo blog, lo leí en un lado, Sí, yo también. Y eso es ¿Por lo qué que ha creen que pasado lo hasta estoy haciendo? 2006. Y, o sea, no voy a dar los detalles específicos porque no me quiero balconear si algún día alguien puede escuchar esto y entender español, pero, o sea, súper así meta y como metidísimo, la razón por la que tenemos un podcast, o bueno, yo al menos, es 100% por los hipsters y por The Cobra Snake. O sea, de una Ah, manera como claro. muy alejada, pero como que solo gracias Buena a esas transición, fotos, Leo. gracias, Buena gracias, transición. Bien, gracias, vas por buen gracias. camino. Como cuando, no sé en qué año fue, pero iba, quizás en como tercer semestre del ITAM o algo así, o sí, como que, no sé, como 2010, digamos. Todo, o sea, veía las, me volví adicta a ver las fotos de The Cobra Snake y Hijo, yo creo que antes, ¿eh? Chance 2008, Leo. sí, puede ser que 2008, puede ser que 2008 o 2009. Era, o sea, era adicta a ver las fotos de The Cobra Snake, me metía a diario y los días que no había nuevas iba para atrás, o sea, veía el archivo de manera, o sea, no podía parar y era también súper adictivo porque empiezas a reconocer gente que creo que eso también hizo que me gustara tanto, o sea, como por eso soy buena reconociendo a las personas y me acuerdo, porque como que, no sé, lo hacía un buen, o sea, y veía gente que yo estaba en la Ciudad de México y estudiando relaciones internacionales, siendo una teta que no tiene nada que ver con eso, pero era adicta a ver y a ver quién era esas personas y como qué es lo que traen puesto y Es por como ver la qué. revista Quién. Básicamente, y no ponían O nombres, o sea, fue sea, tu pre-Instagram, básicamente, ¿no? total, pero al máximo. O sea, la gente no podía saber quiénes eran, entonces tú tenías como que averiguar y después de un rato averiguabas y como 2 años después eran gente Y creaste un famosa monstruo. y creé un monstruo que ya no pude frenar, pero, o sea, por ver tanto esas fotos, como Una base de que datos. básicamente empecé, o sea, como que supe quién era un buen de gente en Los Ángeles, que solo he ido a Los Ángeles una vez y tenía 10 años, o bueno, fui a Coachella también, pero, o sea, no estaba en Los Ángeles, pero el punto es que no tenía por qué saber quién era esa gente y luego cuando abrí Twitter, o sea, como ya sabes que no entendías ni bien qué era Twitter y como a quién sigo y como porque en ese momento todavía era adicta a esas cosas, seguía un buen de gente que sabía quiénes eran por eso y eventualmente me di cuenta que tenían un podcast y estaba aburrida en la oficina y lo empecé a escuchar y lo escuché como un año y medio como en silencio y pena porque era súper como freak que lo escuchara y un día se lo conté a Juli y a Rachel y obviamente me entendieron y fue como compartieron mi adicción y ya, o sea, solo alimentamos más al monstruo y por eso estamos aquí ahorita. Sí, por ese Entonces, podcast. sí, Gracias, fue ese primer, o Jason. sea, ese primer podcast fue el primero que he seguido religiosamente. O sea, que era como, oh, ya es jueves, ojalá sea el lunes para escuchar el próximo. O sea, Y justo es un podcast como este que es solo de hablar y de invitar, bueno, con invitados, pero no es como This American Life, no son historias, es no, como ni hay música ni puro nada. cotorreo. Los chavos cotorreando. Y, pero el otro día también estuve, es que he pensado mucho en mi época de adicción a ver las fotos. Y, o sea, creo que todo esto que tengo como de reconocer a las personas y como de almacenar información inútil, viene un buen de ahí. O sea, desde que era una niña me ha gustado mucho ver las fotos, pero ver fotos de personas. Y como que solo cuando explotó el internet y explotaron las fiestas, había miles de páginas con fotos de personas en fiestas. Y era cuando yo salía, pero no tanto. O no a lugares tan cool, entonces solo como que no podía parar, no podía parar, era una Pero yo enfermedad. tengo lo mismo que tú, que es este, súper buena memoria visual de cara sobre todo. Y siento que ven, hay una enfermedad de, este, es como hay gente que no reconoce caras. Sí, ajá. Este, ¿cómo se llama esa enfermedad? No sé. Este, pero sí que ve, o sea, ven, y además supongo que no saben entonces si alguien es guapo o no. Pero como que, o sea, si conocen a alguien y una vez, bueno, tiene un alumno, es que conocí una ilustradora que era maestra y decía como, todos mis alumnos tienen un sticker con su nombre todos los días, porque no sé, o sea, no sé cuáles son sus caras y no podía, no, y por eso no puede dibujar buenas caras bien. Y Chuck Close también tiene eso y por eso hace retratos gigantes, Órale. este, con, sí, qué fuerte, ¿no? Que Chuck Sí. Close, que es retratista, ese Sí. retrato, tiene face blindness, Órale. este, y aparte de eso se cayó y ahora es parapléjico. Y por eso tiene, todo es como en zoom, y si ves como cada centímetro de sus lienzos, son como súper detalle, porque si, o sea, si le haces un zoom a una foto y lo copias, y al final te sale una cara, pero él no puede reconocer. Ah, pero entonces yo creo que debe de haber algo que tenemos exactamente lo contrario. Sí, totalmente. Pues estaba paseando al perro que paseo antier y señor Hank. Y pasó como un mexicano y como que me sonrió y como que, y lo vi y fue como, hey, y después me di cuenta que era un mesero en un restaurante que voy, entonces fuimos y ahí estaba, y yo como, uy, ¿por qué me acuerdo de este señor específico? Sí, todo el tiempo me pasa, como estaba el sábado, fui a cenar con mis amigas de la maestría y estamos como hablando de gente, pero, o sea, no sé, como, por ejemplo, todos los de segundo año, pues no, o sea, no, como que mucha gente no sabe quién es. Y todas como, ah, es que no sé quién hablan. Hay tanta gente que no sé quién hablan. Y yo siempre sabía que están hablando. O sea, igual y no sé sus nombres, pero como todo el tiempo me subo al camión y veo a todo el mundo que va a mi escuela y veo a todo el mundo que como que solo se me facilita. Pero igual y es, o sea, es como que pongo mi atención en eso porque hay otras personas ahí al lado de mí poniendo su atención en, no, yo qué sé, o sea, sacar mejores calificaciones o algo y solo no se dan cuenta de eso. Pero es como una maldición porque si no te acuerdas tienes como, o sea, estás más relajado, siento, como totalmente que puedes hablar. Y como, en cambio, tú y yo es como, fuck, sé exactamente dónde estaba ayer, no sé qué preguntar porque sé más de lo que debería. O sea, si no sabes cosas, si nunca has estado bien, puedes preguntar lo que sea. Exacto, y si sabes. Y tienes como actuar un poco como, ah, nice to meet you. Y es como, en realidad sé te todo veo todos los días. Ajá. Sé dónde vives. Sí, eso me pasa un buen. Y yo pensaría que mi escuela es como que tengo muchos encuentros casuales con gente que me presentan como... Define encuentro casual. O sea, como... no, como... Como me presentan a alguien en una fiesta y como no me acuerdo su nombre o tiene un nombre genérico o ni siquiera me dijeron su nombre, pero fue como, él es mi amigo, va conmigo en mi maestría de bla y haces, como estoy en Estados Unidos, haces small talk 10 minutos y piensas que no lo vas a volver a ver porque... Estás en una universidad como con miles de alumnos y yo obviamente lo veo 3 veces a la semana y es como, ahora ya sé dónde son sus clases, o sea, ya sé todo de sus vidas porque los veo un buen, pero no puedo, o sea, como no puedo llegar y decirles nada tampoco, porque ellos, o sea, es muy incómodo, es muy raro. No me estoy quejando, pero es rarísimo. Sí. Sobre todo que siento que a ti, a mí, Leo, nadie nos reconoce. O sea, siento que eso le... Sí, exacto. O sea, para mí personalmente le suma un nivel de estrés, porque yo sé que muchas veces la gente no sabe quién soy, pero es como, oh, o sea, yo soy tu mamá. O sea, te reconocen, pero como dos personas y no saben cuál. O sea, sí. Ajá, sí, no saben cuál es. Porque, y como... O sea, porque cuando ves una gemela siento que es muy, o sea, no es como, ah, o sea, no, la gente reconoce a ciertas gemelas porque son dos personas muy parecidas, pero... Pero como un grupo, como una entidad, sí, como borrosa, y no hay distinciones, que no me importaría, pero siento que Julia y yo como estamos, o sea, seguro todos los gemelos piensan eso, pero como tan diferentes, o sea, yo uso lentes, como no sé, no tiene nada que ver y solo voy a tener una vida de conversaciones genéricas en las que después de 4 minutos me doy cuenta que la gente no sabe con quién está hablando. Sí, es súper fácil darte cuenta, porque ¿y cómo has estado? ¿En qué andas? Ya sabes. Es como, hola amiga. Como, ay. Hola, o sea, yo amiga. A veces hasta le digo a la está gente, horrible. Ajá. A veces hasta. No, pero le digo, o sea, si estoy con alguien, hace un rato que no lo hago, pero por ejemplo, o sea, si estoy con una amiga o algo, le digo como, a la mitad de la. O sea, me saludas y tienes que decir, oye Julia, ya sabes, o como, grita mi nombre. Pero aún, hay veces que así ni lo cacha. Así. O sea, fue una. A una comida familiar, después de como una hora de estar ahí, o sea, de todo el mundo que me hablaba, llega un tío y, Leo, y yo súper no, y él, ay, casi, no, ¿cuál casi? O sea, tenía 50% chances, solo había una de las dos en la comida, y ya saludé a todo el mundo, y ya estuve ahí como una hora conviviendo, o sea, si realmente quieres saber, solo como que durante 5 minutos observa a ver qué dice la gente, y ya escucharás, no sé, ¿qué es lo que yo hago? O sea, no sé, pero en fin. Y ahora que además no voy en el mismo lugar, es como... O sea, debe ser más desesperante porque no hay otra opción, solo hay una persona. Como sí, cuando pero es que la gente no sabe. O sea. Julia se cambió de prepa y los últimos 2 años ya no iba al liceo y la gente me seguía diciendo Julia y es como hace 1 año y medio no va a esta escuela, o sea, como ¿qué estás haciendo? Pero sí, como, que es que pónganse las pilas. Creo que más de ser mala onda. No es por ser negativa, pero creo que más bien a la gente no le importa, o sea, como que piensa que es intercambiable. A mí tampoco, también, o sea, no me ofendo. No, no, no, nada. Que... Pero si es tu tía, es como, güey. O sea, eres de mi familia. Bueno, eso yo pensaría. O sea, sí, pero es que, de verdad que, o sea, en serio no me ofendo. O sea, como que solo, o sea, es, pero prefiero que la gente que diga, te preguntara, oye, ¿quién luego, eres? Luego. Ajá, prefiero que me pregunten luego, eso es lo luego. Que deberían de hacer, como, Julia, o sea. Ajá, o que digan como, o sea, que digan, y ya, como, y Leo, lo sacan. Y ya les digo, no, y ya pueden platicar, ay, perdón, siempre me confundo, Julia, tú eres la que hace no sé qué, y ya, pero, o sea, prefiero eso, no sé. Alguien necesita oxigenarse, perdón. Esa es la única. Sí se me antoja, que es lo peor, ¿eh? Ah, sí, hablamos de esto, ¿no? Pero en un abrir y cerrar de ojos, Leonor ya tiene el pelo blanco y un arete en el septum y ya me perdieron. Ay, no, ya te chorreaste. No, pues, ¿sabes qué? Eso es lo del 2016, chorrearte. Sí, ¿verdad? Me dejó ir. Es inevitable. Solo, o sea, solo hazlo por estar a la moda, Leo. Solo por sí, eso. Ya. También los chorrados... Te hago un mini tatuaje. Otra cosa de chorrado, no, no se depilan, pero tienen súper buen maquillaje. O sea, sí, maquillaje sí, facial perfecto. Resto del cuerpo. Buena. Bigote. No. Sí, sí, sí. Bigotito, pero también muy buenas cejas. Totalmente. Sí, por si no cierto, cuidas mi tú. Mi mamá se hizo unas cejas. No sé, que, o sea, ya me vi como teniendo 40 años. ¿Pero cómo se las hizo? O sea, ¿se las tatuó? No, es como un tratamiento súper especial, pero puta, respeto un buen que tener una mamá que sabe el valor de unas cejas. Totalmente, totalmente. Es como se llama pelo por pelo. Pero no sabes, o sea, la vi y como que se veía tan bien. Luego que me pase el dato. Perfecta. Ah, sí, sí, totalmente. Muy importante. Yo y mi mamá siempre nos peleábamos porque como que tengo cejas muy diferentes a mi mamá. Desde que tengo 10 años era como, Leonor, peínate las cejas. Leonor, peínate las cejas. Y sí, como que... Hasta que un día nos dimos cuenta que mi problema no era de cejas despeinadas. Tenía otros problemas y se solucionaban de otra manera, ya sabes. Pero, o sea, me di cuenta hace 2 años. Y sí, todo no, este tiempo he estado pensando que mis cejas no se peinan y no es eso. Pero las cejas es algo de... es muy reciente, ¿no? Eso como sí. La atención que ha tenido también todo marketing. Es hace 2 años. Como antes era smokey. Ajá, eso es como... Ajá. O sea, ¿cuál es la tendencia? ¿Cuál quieren que sea la tendencia de belleza claro. del 2016? Hagan sus apuestas. ¿Creen que se quiten de moda los labios mate? Espero que no. Justo eso iba a decir. No, porque voy a pedir uno a Gachelle para que me lo traiga a México. No, siento que no, ¿no? O sea, como que siento que los labios súper fuertes. Sí. Según mi mamá, creo que está de moda es el maquillaje que no parece maquillaje. O sea, que te ves como hasta medio brillosito de las... Sí, de totalmente. Los cachetes, ya sabes. O sea, que estás súper maquillado, pero que parece que no. Ya, o sea, sí entienden lo que estoy diciendo. No tanto. O sea, no contour. Lo opuesto al contour. Contour. Contour. Contour. Lo opuesto. Ok. O sea, está como cachetoncita. Ajá, y como fresca, o sea, como brillante, o sea, como brillante, pero no de, recién no bañado, de brillantina. El look recién bañado. Recién bañado 2016, exacto, eso. Lo escucharon aquí primero. Exacto, exclusive. Pero no, ¿qué más íbamos a hablar? Íbamos a hablar de la situación, no se dice horoscópica, ¿cómo se dice? Situación astral. Astral. Que nos afecta a todos porque... Que nos afecta a todos, Chapo incluido. Aunque no crean en el horóscopo, los astros. Analicen su semana pasada y díganme si estoy equivocada. Pero bueno, entonces, ¿de qué es lo que estamos hablando? De Mercurio. Mercurio en retrogrado. Uh-huh. ¿Alguien quiere compartir sus tragedias? O sea, yo ahorita les cuento mi semana estética. No, no estuvo tan mal. Pero, ¿qué es Mercurio en retrógrado? Para aquellos que no están familiarizados. Yo solo sé que es cuando todo se te pone fuerte y no sabes qué está pasando. Y te carga el payaso. Y te carga el payaso y te chupa la bruja y no sabes qué pasa. Y en eso como que googleas y te das cuenta que Mercurio está en retrógrado y es como, ya entendí. Pero es padre porque sabes que es una mala racha y todos estamos juntos en esto y se va a acabar. Por eso me gusta, o sea real o no, es algo, como todo es cíclico y ya, se va a acabar. Para mí es muy real. Esta semana pasada, o sea, acabo de llegar y todo está muy bien y estoy contenta y todo, pero como que solo tenía mini cosas que todo me salía mal, ya sabes, como fui al banco y olvidé mi pasaporte y no pude hacer un depósito y llevo una semana sin internet y no Ah, vienen a claro. arreglarlo y, sabes, como mini cosas todo el tiempo, pero mini cosas que hacen tu vida súper difícil y hasta que dices como, ¿por qué me está pasando esto a mí? La verdad es que pensaba que era como que mi negatividad estaba trayendo más negatividad, pero ahora sé que no es mi culpa. Atraparon al Sí. Chapo también, creo que tiene mucho que ver. Sí. Pero eso ya lo es. Sí. ¿Qué iba a decir? Yo solo estuve de mal humor toda la semana. O sea, realmente de mal humor. Que ya no, o sea, ya no sabía qué hacer. Estaba tan de mal humor que lloré y manejé. O sea, estaba como, ya sabes. Y en realidad no me había pasado nada, absolutamente nada. Había tenido un buen día. Fue ayer. O sea, y llegué súper enojada. No, pero, y llegué y dije, ¿saben qué va a solucionar esto? Un baño de agua caliente. No había agua caliente. Porque ya pensar que te vas a bañar y decir, voy a dormir deli porque va a dormir súper caliente. No, no pude. Solo como que tuve que pasar de los jeans a la pijama congelándome. No, o sea, me amargué. Pero empecé a ver una película en Netflix de Jake Gyllenhaal y Anne Hathaway que se llama como... Es que leí el título en español. Está en Netflix en español. Bueno, Love and Other Drugs, creo que se llama así. O sea, como Ah, que... ya. Creo que sí ubico, ajá. O sea, es una película mala, pero necesita ponerme buen humor, ¿sabes? O sea, no necesita Ah, hundirme es más en ese horrible, hoyo. está horrible esa peli. O sea, no la termino de ver, me voy a llorar hoy otra vez No, no, porque me no la estás termines de, diciendo. no, no la termines de ver. Ah, no, esta es Ah. otra película O sea, con esta es una no, historia de olvídalo. amor, que lo peor que podía pasar es que no están juntos. Chances y Ah, sí me no, saldrá una espérate, la estoy con. lagrimita. Ah, no, no, no, sí, es horrible, no la veas. Parkinson, es lo que Sí, estamos la hablando ahora mismo. Parkinson, sí. Pero Ay, a mí lo que shit. me choqueó es de que sale su chichi y no esperaba eso y no me gustó. Yo tampoco. En un momento dije, O como, le voy a sea, enseñar mi chichi. Y normalmente yo, no me como, es Anne importa, pero no quería ver Hathaway. la chichi de Anne Hathaway, pero era como, no, No, y eso sale un no. buen. Es bastante sexual esta película. Eso me he preguntado. Es como un chick flick, pero X, o sea, como de doctores, no sé. O sea, está tranquilo y todo el tiempo den sus chichis, como que, no sé, y siento que ya era famosa para el punto que lo hizo innecesario, la neta, en mi La opinión. sí, odio las Chance, películas la con. mitad de la población opina que es muy necesario, pero yo digo que es necesario. ¿Odias las películas con chichi? No, con chichi innecesaria, porque hay muchas veces en las que es Ah, innecesario, 100% sí. innecesario y solo ahí así hay alguien encuadrado. Y hay otras veces, ¿sabes? Esta es mi técnica. ¿Sabes si un desnudo es necesario o no es necesario? Cuando tu cabeza no se para a pensar, están encuadrados. Cuando solo sigues viendo la película porque tiene sentido, porque eso es lo que tendría que estar pasando. Hay un buen de películas en las que hay mucho desnudo y es muy normal y está muy bien, Y pero normalmente no son gringas esas películas. ajá, normalmente no son Es gringas. que los gringos son raros Sí, con los desnudos, siento. pero cuando de la nada así, como estas escenas, típica escena, como escena de sexo de una chick flick gringa que solo ves como piernas y sábana y como súper normal para todo el mundo y como mañana siguiente y está la tipa acostada con la sábana hasta la cintura, que es como no, o sea, ya no, no, yo siempre pasan esas cosas. Enséñamelo todo o nada. Exacto. Drama. No te vayas a medias. Ay, ¿qué iba a decir? También yo veo Nada. películas para disfrutar y no para sufrir más. O sea, uso las películas como una manera de ponerme de buena así. O sea, sí, también está bien como digo, no ver pura basura, pero no me gusta, o sea, no me gusta acabar. Ah, ¿Qué siguiente, pasó? siguiente tema. ¿Ya vieron We Are Your Friends en Netflix? Yo ya la vi. No, yo no. No, O sea, no la la vi. quiero ver. No, vela, 100% vela. Es una mala, buena película. O sea, ¿Ah, al sí? 100% hay que verla, sí. Es este, para los que ¿Sale no Jason? sepan, no, ¿O pero sí sí? vi todos los créditos y está mencionado en letras grandes. ¡Qué tierna! Iba a decir freak, pero me dio mucha ternura. Pero qué decir, para los que no sepan, es una película que salió el año pasado. Es una película de DJs con Zac Efron. Y el chiste, ajá, como de DJs en Los Del Ángeles, mundo IDM, la verdad. del mundo EDM, ajá. Y la dirige, bueno, ya ni voy a decir quién la dirigió, o sea, es desconocido. O sea, es Mejor. como una película, o sea, es una película de amor de DJs. Vale totalmente la pena verla. O sea, sí es mala, pero como que, O bueno, yo sea, en estuve general, ¿cómo se sonriendo toda llama? la película, muchos guiños. Zac Efron, o sea, yo veo todo lo que Pero, está o Zac sea, Efron no, y ¿sabes todo es qué? malísimo Sale. y no importa. sale sudado toda la película, entonces como que sentí que olía feo toda la película. Ay, no, y como que en un guapo. momento le da un beso a No. una tipa y yo súper, huele feo. Pero, o sea, pero vean, a mí me divirtió, la verdad. O sea, como que sí sonreí todo el tiempo. Hay momentos como medio de oso, pero la chistosa. O sea, la okay, recomiendo. La voy a ver, pero solo para estar enterada. Yo ahorita estoy en, o sea, voy a presumir un buen, ¿qué onda? Ve, he visto todas las películas que están como, como relevantes, ya saben cómo estas cosas. Yo no, me urge. Pero no, no, yo no. Te digo qué ver, o sea. The Lobster. ¿Cuál es esa? Esa me falta, esa es la que tú me dijiste que veía. Pero sí la quiero ver. No, yo vi la de la gran apuesta. ¿Es relevante o no? ¿Qué es eso? ¿Cuál es la gran apuesta? Ay, que Julia sale Julia vio Ocean's Eleven, a decir. No, Julia, no es relevante. Que sale Ryan Gosling y sale... Ah, The Big Short. Esa. Ah, no, sí es relevante, ¿no? Sí, es relevante. Eso dicen. Es como pero, de la crisis inmobiliaria de 2007. Ah, ya, se ve buena. Está muy buena. ¿Sí? Sentí que era retrasada mental al verla. Porque en unos momentos, o sea, en un momento, como que te están explicando, o sea, por qué hubo una crisis financiera, pero entonces está padre hecho porque dicen como, pero esperen, aquí tenemos a Anthony Bourdain para que te explique. O sea, como que cortan la película y ponen una escena como Anthony Bourdain en un restaurante, como, a ver, si tú tienes un pescado y lo cortas en muchos pedazos, tienes más cosas que vender, ya sabes, o sea, como que para que entiendas los términos financieros. Y aún así, una explicación para tontos, yo no entendía. Entonces, pasé la mitad de la película como tratando de entender las cosas financieras y no pudiéndome concentrar bien. Y, pero está muy buena, a pesar de eso está muy buena, pero sí dije como, shit. Yo vi The Revenant. La iba a ver esto? Hoy. No, ¿verdad? No, en México todavía no sale. Yo voy la próxima semana. Sí, está bien verla, pero puta, es puro sufrimiento. Y además, como que hoy en día las películas duran como 2 horas y media y ahí estás viendo a Leonardo DiCaprio sufrir por 2 horas. Y es como... ¡Qué duro! Sí me gustó, pero, o sea, no es como salir como, wow, como esta película me cambió. No, o sea, es como... A ver. No es para mí. Y también vi... pero la única que vi, así de todo, porque fui al cine en buenas vacaciones, que dije como, puta, es la mejor película... Es The Danish Girl. Ajá, me da ganas de verla también. Puta, ya, yeah, amor, porque además vimos, aparte, como Star Wars, pues mamadas. y esa puta, deberían de dar otro Oscar. Ya hablé de esto en el último podcast, porque siempre estoy. No. Diciendo. O sea, como que ibas a hablar de esto y te corté, siento. Pero, a ver, hay que decirlo de ahorita. Siento que Leonardo DiCaprio y. ¿Cómo se llama el de Danish Girl? Mi amigo, ¿cómo se llama? No sé. ¿Tu primo? Ay, no, no, no, salió un trailer de una nueva película de Harry Potter. Sí. Y sale ese güey. Ya, The Danish Girl. Ya no puedo esperar. Uf, ya sé. Pero, hasta este, 2016, como no puedo. Potterhead. Decir, entre el de Danish Girl y Leonardo DiCaprio, ¿quién quieren que gane el Oscar? ¿No se les parte un poco el corazón? Ah, sí. Leonardo DiCaprio, pero. No, pero porque ya le toca. Pero no sé, o sea, en esta película sí actúa bien, pero solo sufre todo el tiempo. O sea, igual que se lo den. Para que se acaben los memes. O comience pero, una también, nueva generación de memes. Exacto. Como de también que no lo recibió o algo así, ¿no? Vi la de Tarantino y es increíble porque es como es 70 milímetros, entonces tienes que ir a una sala especial y fue una experiencia muy especial. Yo no vi en México, no la van a pasar, ¿verdad? Sí, o sea, está en el cine Chaca de aquí al lado. Hablando de cosas chacas, en la semana fui, perdón, un pequeño paréntesis, fui caminando al súper y de regreso vi un coche que tenía un hoyo de bala. Ah, vi tu Snapchat. Buen Snapchat. Fue como, ándale, así nos llevamos, ok. Y un Corolla. Y, sí, yo la quería ver, la de Tarantino, pero dura como 3 horas. Sí, te juro, todo dura 3 horas hoy en día. Y pero hay un, lo mejor, no sé si esto es un spoiler, pero no. Hay un intermedio. Uf. Ay. Eso fue increíble, ¿no? Sí. Y luego sí. Yo estaba con mi hermano y fue como, la última vez que tuvimos un intermedio fue en Cinemex Lumière en Reforma. No, Lumière Reforma, no Cinemex. Ya saben, el que tenía como un... como súper... Sí. En Revolución. Sí. Y era Mi Simpatía. Esa fue la última película con intermedio a la que fuimos. Yo creo que fue... muy padre. Bueno, es la última que me acuerdo. ¿Jumanji? Ya había... ¿No? ¿Jumanji? ya había visto Titanic, pero fui a Cuernavaca. Mis abuelos vivían en Cuernavaca y la fuimos a ver con mi abuela. Looking back, qué tonto. O sea, como que la pasé súper incómoda, sí, toda la película. Sí, es puro estrés. No, pero yo hice el peor oso, que, o sea, a la fecha todavía me acuerdo del oso que hice. Como que fuimos con mi abuela. Yo, ¿cuántos años teníamos? Luego, ¿9? ¿10? Como 10 tal vez. 10 tal vez, menos. Estábamos chiquitas. Ajá, pero era la primera vez que había ido al cine con mi abuela. Y como que mi abuela no era muy, o sea, en realidad no era tan viejita, pero no sé, o sea, como que yo sentí que tenía que explicarle. Y entonces ya entramos, nos sentamos, todavía me acuerdo que nos dejó comprarnos una cosa. Y yo escogí palomitas y Leo escogió los dulces Mamba y toda la película se me antojaron sus dulces. Y era como, Leo, ¿me das uno? Te doy un cachito. O sea, pero nos estaba súper no compartiendo. Sí, me acuerdo de mis dulces, bueno, Mamba. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que como que ya nos sentamos, todos se apagan los dulces. Pero yo era la segunda vez que veía Titanic. O sea, ya la había visto en México y cuando fuimos a Cuernavaca fuimos con mi abuela. Y en eso como que empieza la película y digo, según yo, en voz bajita, abuela, ya empezó la película. Todo el cine se rió de mí, porque era obvio que había empezado la película. Yo tuve la necesidad de explicarle como, abuela, ya empezó. Y nada más escuché como mil carcajadas y viví las 2 horas y media de película en estrés, de que cuando se prendían las luces la gente iba a voltear a verme. Qué tierno. Y nunca se me va a olvidar. Ansiedad desde bebé. Sí, justo. Nací estresada. ¿Te acuerdas que hubo? Yo me acuerdo que hubo un intermedio y la abuela nos llevó al baño. Pero estaban chiquitas como para ir a ver Titanic en el cine, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenían? Que yo la vi hasta en VHS después y seguía chiquita cuando estaba en VHS. Estamos muy chiquitas. Pero chance, ahora lo que estoy pensando es que chance ni siquiera fue el año que... ¿Habrá sido el año que salió? Porque ves que luego ponen Titanic. Cada año. ¿Una vez al año? No sé, porque mi abuela se murió cuando yo tenía 11. Entonces, lo más grande que pude haber sido eran 10. Pero fue premio. Qué avanzada. Sí. Yo me acuerdo que, o sea, la compró mi mamá en VHS y me iba al baño como a sufrir, porque no podía, o sea, del estrés iba al baño como a arrancarme los pelos, como... demasiado. También, o sea, está muy mal, creo que eso como que solo marca lo mal que estoy, pero como todos los recuerdos que tengo de ver como pelis de adultos, era como de vivir la incomodidad máxima y como querer llorar y pasarla pésimo, y después como que la peli me gustaba, pero tipo, cuando es el desnudo, o sea, me acuerdo de sufrir como nunca. O sea, como mis papás no les importaba. Y yo estaba como llorando. Otro estrés más que viví. Yo, Inés y mi papá fuimos a Cinemark Pedregal a ver. Yo no me acuerdo. Queremos ver como un estreno, pero seguro queremos ver como... No, o sea, Babe, no sé. O sea, como súper. Pero ya se habían acabado los boletos. Y entonces mi papá dijo, ¿qué otra película hay? Casi famosos, es decir, almost famous. Y como, ¿quién están ellos? Y nosotras, bueno, puta, o sea, la peor película para ver con tu papá cuando tienes 13. Como que todos son como que drogas y desnudos, y salimos todos, ya sabes, o sea, tanto mi papá como nosotras, como, no estuvo tan mal, ¿no? Entonces, para mí siempre era una película como mega estresante, y hace poquito me di cuenta que es una película padre, o sea, la volví a ver, sí, es y increíble. Está padre. Ajá, y sale todo el mundo, sale Jimmy Fallon, o sea, es muy padre. Pero, hijos, cómo la sufrí, ya sabes. Y como yo nada más pensaba como, sigue siendo bueno, no te vayas con esa banda, ya sabes. Ay, no, horrible. O sea, sufrí esa película. Yo nunca la he visto entera. ¿No? No. Pues, debería. Te lo recomiendo, Leo. Cuando tenga internet, si algún día vuelvo a tener internet. Ah, ¿todavía no tienes internet? No. Pero espero que ya mañana se arregle. Es horrible. O sea, hoy estábamos a menos 20. Estuve todo el día en mi casa, solo como fui al súper y regresé. Y digo, sí tenía que limpiar y hacer tarea y tenía cosas que hacer. Pero era día perfecto para ver 3 películas. O una, no tiene que ser 3. Y solo nunca pude. horrible. Pero seguro estás estudiando más por eso. Es que no tanto porque ahorita empiezan las clases, entonces no tengo tanto que estudiar. Tipo, mi libro de estadística ni ha llegado. O sea, ya lo compré, pero no ha llegado. Entonces, solo realmente quería ver una película hoy. Pero bueno, no pasa nada. O sea, voy a sobrevivir. Es dura la vida sin internet, pero se puede, chavos, se puede. Sí se puede. Totalmente. Bueno, pues yo creo que ha llegado la hora de despedirnos. Así es. Ya quiero casi... decir que algunas personas nos ¿qué? Han dicho que porque, bueno, a mí me dijeron un par de mis amiguitos que por qué no tenemos como fondo de, o sea, como una cancioncita o algo de fondo. Y pienso no. que, yo, no. Uno, me gusta más que sea como una conversación en la que estás como en tu coche o en tu iPhone y escuchas a gente platicar y es más padre. Y dos, entiendan que somos un, o sea, estamos empezando. Esto nadie tiene más, tiempo, nadie tiene tiempo. Ni somos DJs, o sea. No, nada más esto está súper low-fi, o sea, no tenemos ni micrófonos reales. Exacto. Eventualmente los tendremos, pero. Sí. Si nos los quieren regalar. Si alguien nos los quiere patrocinar. Claro. Bueno, antes de despedirnos, quiero mandarle un saludo especial a Guillermo, que nos escucha en Canadá, me parece. recientemente descubrí este podcast y fue, y me parece que le gustó. Entonces, hola Guillermo. Guillermo, el de MySpace. Ajá, justo. Hola Guillermo, el de MySpace. Te mandamos un saludo. Un saludo. Deberíamos tener una sección de que la gente nos puede tuitear o puede saludos. Ellos tuitear saludos o pueden mandar ellos saludos a sus amigos. Sí. o solo mandarnos, deberían mandarnos mails y podemos leerlos al final como con sus opiniones y así. Sí, porque muchos podcasts tienen eso, ¿no? Como sí. Leer como el fan mail. Exacto. Si alguien tiene miedo de llegarle a su novia, lo podemos hacer por ustedes. Les ayudamos. Y en menos de lo que se dan cuenta, ya estamos en el Panda Show troleando por teléfono horrible. Panda Show. Mi pesadilla. Ah, qué horror. Aunque, si alguien quiere pedir matrimonio a alguien. Aquí estamos, para ayudar. Alguien súper hipster, obviamente. Sí, siento que no es para todos. Pero bueno, pues nos vemos la próxima semana. Entonces, para sus saludos, ¿a dónde nos pueden tuitear, Leo? A Cáncer Trópico, @Cáncer Trópico en Twitter. Síganos. Ajá. Ya tenemos tuiteanos. 21 seguidores. Tenemos 21 feliz. Seguidores. Wood, wood. Queremos más. todos sus comentarios, qué les gustó, qué no les gustó, qué cambiarían, lo que sea, háganoslo saber. Aunque perdón que fue como, ¿alguien quiere música? Y fue como, no. Esa fue la respuesta. Aparte de la música, lo que quieran. Digo, y ya, aquí nos veremos la próxima semana. En radioamigos.org. Sí, capítulos nuevos los martes a las 6 horario de México. DF. A las 6 p.m. horario de México DF en radioamigos.org, y si no, también se pueden meter a radioamigos.org y están los episodios pasados si quieren, si les parece tan bueno que lo quieren escuchar dos veces. Bueno. Y pues creo que eso es todo por hoy, nos vemos. Saludos pronto. A Juan. Saludos Juan. Hola Juan. Adiós. Bueno, bye. Adiós.